se está na Austrália, Macau ou Timor, sintonize o satélite AsiaSat 5. Et son émission à Fleur des Pieds, 1h30 avec Christina pour des musiques latines, et commencerons avec Yandel avec son titre Yandel 150, suivi de Luis Fonsi, Buenos Aires et Enrique Iglesias, Donde está el corazón. Déjate ver, dime si hoy vas para la calle, bebé. Casi pensándote otra vez. Quiero pichar pero me salió al revés. Mi amor, a

soy turista, a mí voy. El clima cálido, llegamos en el party. Sera une chanteuse qui s'appelle Marlene avec son titre Ultimo Baile, suivi de Farraga Maldito Corazón, suivi des Cuarteto Imperial 777 Días. Pasa. cuenta cada vez que me veías llegar. No me quiero despertar este cuento. Llevo días sin parar de llorar. Anestesiada para olvidarme de esto. Y mis amigos intentando arreglar. Mi corazoncito sangrando por ti. Apagando incendios que no cometí. De felicidad, de ese te quiero que gritamos a coro. Te quiero. En lo alto de la capital. Cada reproche que me hacías a modo de salvarte el culo una vez más. Anestesiada llorando entre canciones y mis amigos intentando arreglar. Dime que quieres un último. Sangrando por ti, apagando incendios que no cometí. Y éramos felices, todo estaba bien. Así que ya no sé, ya no sé, ya no sé. Dime que quieres un último.

locura con los pies en el techo. avec le groupe PXNDX avec deux titres, Narcisita por excelencia, suivi de Procedimiento para llegar a un común acuerdo. Et on continuera avec le commando antisocial. Seguridad, sabes lo que es sentir la soledad. Mi peor error fue haber aceptado mi fealdad. Porque ahora ya no tengo dónde esconder el miedo. Y el miedo sigue vivo, se la vive aquí conmigo. Yo me baso en la apariencia con placer y sin conciencia, esperando que algún día falte su fíjese de mí. Es por eso que ahora visto así. Yeah. saber que igual y no estaré al amanecer. Es que solo te quiero para una vez, pero sabes que no se estaría. De notre émission. Je remercie tout le monde de nous écouter, les Portugais, les Espagnols, les Français. Il y a encore deux titres à écouter. Je vous embrasse tous et je vous présente les titres. Parabellum, la locura, suivi de Dani Martín Juanes, Los Huesos. Besos!